Bueno, pues hoy entrevistamos a Nacho Fernández, vocalista de Rey Lobo, a propósito del lanzamiento de su segundo álbum de estudio titulado Infinito, que salió el pasado día 16 de abril. Este álbum sale 2 años después de su álbum debut, El Octavo Pecado, ¿no?, que vio la luz en 2021. Hola Nacho, bienvenido a Estrellas de Metal. Antes de comenzar la entrevista, pues, sobre todo queremos agradecer tu tiempo y sobre todo pues que nos contestes. que nos contestes, ¿no?, la entrevista. Muchas gracias, bienvenido. Hola, muy buenas, Beatriz. Muchísimas gracias a Estrellas del Metal y muchísimas gracias y un abrazo fortísimo a todos los oyentes del programa. La verdad es que estamos encantados de poder compartir este ratito contigo, Beatriz, aquí en este pedazo de programa que es Estrellas del Metal. Y muchas gracias por invitarnos a tu casa, que ahora mismo es como si estuviéramos tomándonos una tacita de café y charlando alegremente de eso que nos gusta tanto, que es el metal y la música. Cierto, cierto. Como decíamos al principio, este es vuestro segundo álbum. ¿Qué cambios habéis notado entre la composición de vuestro álbum debut y este segundo disco? Pues a nivel lo que es de trabajo compositivo, realmente, sobre todo de trabajo de grabación y de composición, realmente el trabajo ha sido muy similar, porque a nivel de grabación la estructura que hemos llevado ha sido básicamente la misma. Y a nivel de composición también, es decir, los distintos elementos de la banda más o menos nos hemos ido ocupando de lo mismo respecto a la composición de cada canción, que es iniciamos con una letra, ¿no? Con una letra dentro del concepto que queremos contar dentro del hilo argumental del disco. A esa letra le ponemos una melodía, luego el maestro Pedro Gallego, que es mi guitarrista, la viste, ¿no? Le pone el traje instrumental, es decir, formaliza o consolida la composición. Y ya vamos puliendo cada instrumento y vamos introduciendo pues esos detalles o esa línea instrumental de cada uno de los componentes. Respecto al sistema de grabación, pues también ha sido el mismo, que es con el que nos dimos de bruces en 2021, en plena pandemia. Y es que llevamos a cabo un sistema de grabación un poquito individual, cada uno independiente en su propio microestudio, en su casa, que es el que tuvimos que fabricarnos por culpa de la maldita pandemia. Y salió también esa grabación y ese sistema, que es hemos seguido esa línea, porque la verdad es que es una fórmula de trabajo que no es mejor ni peor que ir todos durante una semana a un estudio. Es distinta y es con la que nos hemos hecho y estamos muy contentos con ella. No obstante, diferencias entre el primero y el segundo, abismales. Hay un infinito entre el octavo pecado e infinito, perdón la redundancia. Y es que, pero sobre todo de estudio, experimentación y trabajo. Muchísima ilusión por parte de tanto del octavo pecado, en el octavo pecado como en infinito, pero en estos dos años hemos dado lugar a muchísimo estudio, mucho, mucho, mucho trabajo y experimentación. Y creo que se nota ese salto cualitativo entre ambos discos. Es como la consolidación, ¿no?, de la banda Rey Lobo, de su esencia, de sus particularidades y a las canciones pues muy muy muy muy pulidas en mi entender. Comentas que habéis grabado cada uno vuestra parte, sin embargo la producción ha corrido otra vez a mano de Alberto Rionda. Exacto, es como el nexo, ¿no?, que al final lo une todo, une cada pieza del esqueleto la une. La producción, tanto en el octavo pecado como en este, corre por parte de Alberto Rionda. En la primera, pues éramos unos chavales con una presión enorme en el pecho que le presentaban su primer trabajito, su primera maqueta a Alberto, y rogábamos, ¿no?, al cielo que nos diera su apoyo, que le gustase y que se pusiera como productor. Y Alberto, pues, escuchó la maqueta, vio el potencial que entiendo que vio que había, y bueno, se puso a los mandos de la producción. Con este segundo proyecto ha sido un poco distinto, ya teníamos un poco más su confianza, ¿no?, y su apoyo de antemano. Se ve que le gustó el trabajo con nosotros, no entiendo muy bien el porqué, pero se ve que le gustó darnos su apoyo. Y pues fue una cuestión ya más de amigos, ¿no?, de ser el sexto lobo de la banda. Y como productor, pues genial, como amigo todavía mejor. Ha sido un poquito, Alberto, esa mirada ajena que yo creo que necesita toda producción bien pulida, toda producción musical bien pulida. Y es una mirada ajena, que es en la que se basa la figura del productor, que revise o que atienda a esos detalles que nosotros como padres no estamos viendo, ¿no? Porque nuestro niño puede ser el más precioso del mundo, pero a lo mejor le hemos hecho un corte de pelo infame, pero como somos sus padres no lo estamos viendo. Y esos cuatro pelos que le sobran, pues a lo mejor la mirada ajena del productor es la que dice, oye, cortar esto por aquí. Y ese detallito que te mete en cada una de las canciones es lo que pule y termina perfeccionando el producto. Así que, pues, indispensable, como no, el maestro Alberto Rionda. La parte musical de la banda me gusta mucho. Tiene unas composiciones muy chulas. Y ya que comentas cosas del octavo pecado, mi canción favorita era Águilas Blancas. El single. Ya que he sacado el tema, ¿cuál es tu tema favorito de este de Infinito? De Infinito. Uy, en el octavo pecado lo tenía más claro. Como ha pasado tanto tiempo, pues al final hay alguna que te va ahí chocando y sobre todo hacer los directos se te cuela más. De Infinito me resulta más difícil, pero sí que te podría contestar, aunque hay una contienda entre dos. Te diría que mi tema favorito de Infinito se encuentra en una lucha entre Luxa Eterna, que es el tema inicial que da pie al disco, y El Adversario, que es el epílogo del disco. Yo creo que también. Sí, es que El Adversario yo creo que es el tema más personal, es el tema que a mí me suelen gustar mucho las canciones estas que a lo mejor a la primera escucha no es la que más te dice, no es la que más te impresiona, pero conforme más la escuchas más le vas encontrando, más te va erizando la piel, cada vez que la escuchas te pega un bombeo más en el corazón. Y creo que eso es lo que me pasa con El Adversario. Creo que tiene muchísimas partes personales. Yo, por ejemplo, la voz la intenté perfeccionar muchísimo, tanto para una como para otra. Hay unos momentos muy, muy agudos en los que intento dar todo de mí y creo que salieron bastante bien. Luego hay momentos más calmados en El Adversario que me gusta mucho. Esos nuevos elementos que integré en la voz, y la canción en sí luego también me trae unos elementos nostálgicos y como toques o puntitos de terror que me encantan. Cuando escucho el inicio del Adversario se escuchan una serie de notas, ¿no?, en el piano que te van sumergiendo en un aire nostálgico, y de repente Pedro, el compositor musical de la base de la banda, mete ahí de repente un tono en el que me convierte la canción, en vez de una canción melancólica, en una canción con toques de terror. Y eso me encanta. Me encantan los giros que tiene El Adversario. Además de que es una canción muy especial y particular dentro del concepto o la historia argumental que contamos en el disco. Es la canción que desenlaza todo, que te explica al final lo que está pasando en la historia que tratamos de contar. Y es la canción además que está basada en la realidad, ¿no? Porque digamos que las demás canciones van navegando por distintas realidades de nuestro protagonista. Y esta canción, El Adversario, es la única que se basa en nuestra realidad, por así decirlo. Todo esto tiene un contexto dentro de la historia del disco. Claro, eso me has enlazado varias preguntas porque una es que el álbum... sé que es un disco conceptual que habla principalmente de la pérdida. Entonces, la pregunta era que si nos contaban una historia enlazada o si eran historias individuales, cada uno de los temas un personaje distinto. Sí, es muy buena pregunta. No, realmente, o sea, pues sí, en resumen, es una historia enlazada. Hablamos de una historia en general. No obstante, no quita que el personaje principal tenga una serie de vivencias que podamos entenderlas como diferentes personajes. La historia de Infinito cuenta la historia del Hijo de las Estrellas. El Hijo de las Estrellas es el nombre que le hemos dado a nuestro protagonista, pero podemos ponerle cualquier nombre, el que queramos. Podemos ponerle el nombre de cada oyente. Todos en nuestra vida vamos a sufrir una pérdida en algún momento. Eso es un dolor inigualable. Entonces nosotros intentamos tratar este tema tan profundo de la pérdida y las distintas fases del duelo a través de la historia que proponemos. Y es que nuestro protagonista ha perdido a alguien a quien quiere muchísimo y no es capaz de sobrevivir en esta realidad en la que le ha tocado vivir. Es decir, no es posible sobrevivir en este mundo sin esa persona. Así que va a trascenderlo su humanidad, lo que es ser humano, para poder ir viajando a través de distintas realidades, porque habrá un universo donde pueda reencontrarse con esa persona que ha perdido, habrá una realidad donde puedan volver a estar juntos. Así que vamos a ir contando la historia de este personaje y sus distintos enfrentamientos con la pérdida, sus distintos enfrentamientos con las fases del duelo, la ira, la negación, la negociación. A su vez, vamos a encontrar un personaje durante esta historia que se llama el adversario. Es como un cazador, ¿no? Una sombra que lo persigue a través de este viaje que está haciendo. Eso te va a ir dando la sensación de que a lo mejor no está haciendo algo bien en ese enfrentamiento contra la pérdida, en la manera en la que se toma el enfrentamiento o cómo superar esa pérdida. Y por otro lado tenemos el personaje de la persona perdida. No obstante, sí que el disco a veces toca pues distintas formas de pérdida. En la canción de Valeria, por ejemplo, encontramos una pérdida distinta a la de nuestro protagonista. Es una pérdida a lo mejor que él no ha vivido y que de la cual no se ha dado cuenta que puedan existir pérdidas tan fuertes o incluso que superan a la suya. Así que es toda una historia ligada, pero dentro de esa historia pues podremos encontrar microhistorias. ¿Todo esto por qué? ¿Por qué hacer un álbum así? Pues hacer un álbum así es porque yo creo que a mí el heavy metal me ha aportado en la vida algo que es desarrollar mi personalidad, mi persona, y es a través de entrar en estas preguntas, en esta profundidad, ¿no? En esta filosofía tan profunda, en hacerte tú mismo las preguntas. Nosotros con nuestro disco infinito, con lo que fue el octavo pecado, nosotros no vamos a dar respuestas a nada en absoluto. Proponemos un tema profundo y a través de nuestro tema profundo, pues si a alguien le hacemos pensar y a alguien le hacemos desarrollarse y buscar sus propias respuestas, pues lo habremos conseguido todo en la música, que es lo que estamos buscando. Y nada, eso sería lo que es el concepto hilado un poquito del disco. Luego sí que hemos cuidado muchísimo, que a lo mejor aquí tu pregunta iba también respecto a esto, que cada canción sea independiente, cada canción se puede escuchar de forma individual. Es decir, no necesito escucharme el disco entero cada vez que me lo pongo para poder sentir la experiencia entera de lo que es infinito. Tenemos muchísimo cuidado que cada canción tenga identidad propia y la puedas coger y sacar del disco y escucharla como una canción sola. Por ejemplo, en Lux Aeterna, la primera canción del disco, dentro del hilo argumental del disco estamos hablando del momento en el que nuestro protagonista pierde a esa persona, el grito de dolor y cómo ese dolor lo está destrozando por dentro y cómo decide, ¿no?, que va a tener que buscar una realidad donde pueda encontrar de nuevo a esa persona. Pero en el fondo, la canción está hablando sobre la pérdida de la inspiración. Es una experiencia personal. Claro, o sea, siempre buscamos que tú puedas identificar la canción con algo tuyo. Si el oyente no es capaz de hacer cada canción suya y escuchar el disco como él lo sienta, no estamos consiguiendo nada. Y eso intentamos cuidarlo muchísimo. Pues fíjate que yo creía que el tema de la pérdida arrancaba precisamente con el tema de Valeria. Y luego ya lo ibas desarrollando desde ahí. Es fácil pensar en ello porque, claro, es que Valeria es la canción que más habla de la pérdida. La Valeria es la canción, el cisma, ¿no?, de la pérdida, la canción definitiva sobre la pérdida de la que estamos hablando. Para adelantar un poco a los oyentes, la canción de Valeria habla de un tema personal, de una experiencia personal de uno de los miembros del grupo, que es el batería Momo, que perdió a su hija recién nacida y que quisimos hacerle un homenaje, ¿no?, una canción en su honor para que el recuerdo y la esperanza que dio esa niña fuese eterno. Vale, sí, esa canción habla de la pérdida, ¿no?, en su rasgo más definitivo, sobre todo porque fue algo que sufrió uno de nuestros componentes. Pero si te cuento algo anecdótico, y es que esa canción fue la última que se compuso y no iba a entrar dentro de Infinito. Infinito al principio contaba con 10 cortes. Esa canción la compusimos después, cuando ya Momo se vio capaz y hubo no asimilado, sino mutado, ¿no?, sus sentimientos, su había cogido fuerza de todo lo que le había pasado y hablamos y juntos decidimos que queríamos hacer una canción homenaje a su niña. Ya estábamos en plena composición de o grabación incluso de del disco Infinito. Así que es anecdótico porque es la última canción que compusimos de Infinito y la primera canción que hemos presentado de Infinito porque fue la canción con la que estrenamos el primer adelanto. Y es una canción que, fíjate, dice tanto al final de lo que es Infinito que es imposible pensar que la canción se hizo de forma independiente a lo que era el disco. Pero es que al final es eso, ¿no? La pérdida al final siempre nos va a atacar. Y sí. eso el ejemplo es Valeria. O sea, la canción Valeria habla de ello, habla de, al final, todos, porque no es el caso de nuestro protagonista, el de Valeria, sino un caso que más que hay en el mundo. Y se integra perfectamente en el disco, a mitad del disco, y creemos que es una canción eterna. Es muy bonita, muy emotiva. Y gracias. Habéis contado con dos colaboraciones muy significativas, como son Miguel Ángel Franco en Hidalgo y Leo Jiménez en El Hambre. Por cierto, sabemos que Leo es tu profe de canto. Ya me ha quitado la sorpresa. Sí, es mi profe, sí. Es mi profe de canto y mi amigo. Pero sí. ¿Y cómo surgieron ambas colaboraciones? Pues yo siempre que me preguntan, oye, estas colaboraciones, me gusta más decir, son participaciones de amigos realmente, porque lo que comentaba Leo Jiménez es mi profesor de canto desde hace ya 2 años. Al final nos hemos hecho bastante amigos. Y como Thanos, ¿no? Era inevitable esa... Él era inevitable en el disco Infinito. Tenía que entrar de alguna manera y él lo sabía. Y Miguel Ángel Franco tiene una relación también de amistad con la familia de Momo. Así que también queríamos que él estuviera, además, en la canción seguramente más animada del disco. Fíjate, las dos colaboraciones son en dos canciones que van seguidas una detrás de otra, que eso es muy raro, que dos colaboraciones vayan seguidas en un disco, pero es que encima de todo son en la canción más animada y a lo mejor más luminosa del disco, que es Hidalgo, en la que participa Miguel Ángel Franco, y en la canción más oscura, más melancólica y más pesada del disco, que es en la que participa Leo Jiménez. Y teníamos muy claro desde el momento en el que nos pusimos a componerlas estas participaciones, estas colaboraciones. Si nos fijamos bien, en Hidalgo estamos hablando de la amistad, qué hace un loco, ¿no?, en un mundo de cuerdos. ¿Él es el loco o son los demás? Y que al final tan solo la amistad, ¿no?, te puede llevar a superar, ¿no?, algunos momentos en los que te sientes tan solo por ser diferente. Entonces es un himno a la amistad, utilizando como base una historia quijotesca, ¿no? Inspirándonos en el Quijote, básicamente. Entonces tenemos dos personajes, tenemos a Sancho y a Quijote. La canción claramente iba con dos voces. ¿Quién es Sancho y quién es Quijote? Pues ya tendremos que pelearnos Miguel Ángel y yo para decidirlo, porque seguro que los dos queremos ser Quijote. Pero bueno, ahí está la canción. Entonces ya estaba como, ¿no?, programada o compuesta para dos voces y sabíamos que queríamos a Miguel Ángel en ella. Igual que en El Hambre. El Hambre está también compuesta de una manera más, como decía antes, nostálgica, melancólica, oscura. Que es como Leo últimamente en sus últimos trabajos ha presentado sus canciones más oscuras, más trash, más pesadas, y queríamos proponerle pues que tuviera una canción en la que se sintiera él a gusto y pudiera hacer la suya y que él desarrollara todo su potencial, pero de forma contenta, de forma, como sabes, que fuera placentero estar junto a Rey Lobo en esa canción. Y por supuesto era un sueño de mi vida poder cantar con Leo Jiménez, es mi cantante favorito de todos los tiempos, así que imagínate las facilidades que le iba a dar para poder cantar con él. Y igual tenemos una canción que está inspirada en un cuento japonés que se llama Rashomon, en el que aparecen dos personajes, un samurái y una anciana, en que mantienen un diálogo, y aquí ya sí te digo que Leo es el samurái y yo la anciana, tristemente, la verdad. Qué bueno. Pero no son las únicas, porque, por ejemplo, el tema que me comentas, que el del adversario, contáis con Valentín Miralles, que supongo que él ha metido el piano. El violín. Pero él toca... he leído mal, él toca también el piano. Es que Valentín es como, ¿sabes? Como de estos mutantes que tienen un montón de brazos, que pueden hacerlo todo. O sea, me refiero, es que es músico. Si te digo que es también corista de música clásica y hace bolos y hace eventos cantando en una coral, me refiero, es un músico en todos los conceptos. Pero en este caso contamos con él en su faceta de violinista. ¿Por qué? Queríamos meter un violín en este disco, en Infinito. En el octavo pecado, remontándonos al octavo pecado, desarrollamos el tema de los leitmotiv, ¿no? Que era como introducir una tonada, una serie de notas, en las que alrededor del disco van apareciendo esa secuencia, y es que va presentando un determinado personaje, ¿no? Es la tonada del personaje, por así decirlo. El leitmotiv se llama ahora. Pero como yo no sé mucho de inglés, prefiero decir la tonada. Pues en este caso quisimos darle una vuelta a ese tema del leitmotiv. Y era, ¿por qué no, en vez de utilizar una melodía específica para este personaje, utilizamos un instrumento? Cada vez que aparezca este instrumento, o suene este instrumento, ese personaje está en escena. Y fue el instrumento que utilizamos para el adversario, el violín. Creíamos que el adversario, ese cazador del que hablábamos, que aparece en dos canciones, aparece en Duelo y en El Adversario, es señalado con el instrumento del violín. Además es un violín más clásico, ¿no?, del que se suele utilizar hoy en día en el heavy metal, porque se utiliza más para temas folk metal, más luminoso, más brillante. Sí, más folk, es muy folk. En cambio nosotros estamos utilizando un violín pues más clásico, más marcial, más, no sé, más a lo mejor en el que hemos podido escuchar en el rock de las últimas décadas, cuando lo han utilizado. Y no queríamos saturar mucho el disco con el violín, así que lo utilizamos en dos temas que creo que queda, no sé si se puede decir cojonudo, pero... cojonudo. Y Valentín hace un trabajo magnífico con el instrumento, demuestra sus dotes como músico total. Y esta era otra de las colaboraciones que era inevitable, porque encima es el hermano de Wenceslao Miralles, que es el bajista, así que imagínate, no podía decir que no, porque es el hermano pequeño. Si fuera mayor pues ya era otra cosa, pero era el pequeño. No puedo protestar. Exactamente. Un tema que, por cierto, me gusta mucho la guitarra, porque tiene un desarrollo, como tú decías, muy interesante en la parte del solo. Me ha gustado mucho la parte del medio. Y bueno, en esa habitación solo un adversario quedará. Suena un poco en plan Los Inmortales. Solo puede quedar uno. Ese, además, es la frase final del disco. Es la frase que cierra el disco entero y es la frase que le da una vuelta a todo el disco. Es decir, es la frase final del adversario que dice, que cambia de repente el estribillo y dice: en esta habitación tan solo uno quedará. Se supone que hay un enfrentamiento entre el adversario y nuestro protagonista, y el mismo protagonista dice: en esta habitación tan solo uno quedará. Soy el adversario, soy mi propia oscuridad. Al final tal vez todo se desarrolle ante un espejo. Qué bueno. Y te tengo que decir que, bueno, no voy a dar la primicia, pero te voy a decir que esa letra fue muy pensada y trabajada, no solo por mí, que me ayudaron a integrar exactamente esa letra, porque creo que es el culmen, ¿no?, del disco y de todo lo que queríamos contar. Que al final el enfrentamiento contra la pérdida se desarrolla en esas cuatro frases del final del adversario. Pues yo, si no te molesta, me gustaría comentarte una cosa. Y es que me gusta más tu voz en los graves que en los agudos. No, que va, no me molesta para nada. En la canción del duelo, que bajas lo que es la tonada, se nota bastante, y me ha parecido una canción bastante chula. Cómo integráis las voces de los dos. Y ahí es también una de las que más me ha gustado. Y sí, es que lo siento, te lo tenía que decir. Que no, vamos a ver, no te preocupes, para nada. Es que tú puedes, a lo mejor consideras que me estás diciendo algo malo, pero yo, para mí es súper bueno, porque aunque tú me estés escuchando hablar así, yo a la hora de cantar, de repente, no sé por qué se me sube el tono. Es decir, llego a tonos muy altos, aunque pueda parecer a veces que va forzado o lo que sea, no va forzado para nada, o sea, llego a tonos bastante altos. Pero sí que es verdad que la voz, mi voz suena mucho más particular en esos tonos más graves medios. Suena una voz más particular y a lo mejor más natural, más distinta a lo que estamos expuestos normalmente. Yo, o sea, intento integrar todo el registro, ¿no? Sobre todo porque intento pelearme por tener un registro más amplio todos los días, por tener una voz lo más bonita posible, que no digo que lo sea, pero sí que lucho por ello. Y sí que, y no, por supuesto, mira, te voy a decir, ¿estás de acuerdo con Leo Jiménez en lo que me has dicho? Es decir, a él le gusta mucho más mi voz en medios y graves que en agudo. Solo que cuando estás componiendo, pues a lo mejor lo que te va dictando el corazón es, no, esto tiene que ser así o tiene que ser asado. Y al final lo bonito es dar de todo, ¿no? Un poco lo mejor que puedas sacar de cada parte, de cada faceta. Como bien dices, ya la cuestión es luego centrarse en tus mayores virtudes. Mi voz, yo sé que tiene una cuestión y es que no suele dejar indiferente. O te gusta o no te gusta. Pero creo que ahí estriba lo más bonito de la música. Al final, la música no a todos nos gusta lo mismo. Hay canciones que odiamos, pero que si existen es porque alguien está enamorado de ellas. Y nosotros, pues, sabemos que mi voz tiene ese puntito, ¿no? El puntito de que es particular, por así decirlo. Entonces tengo unos tonos graves, medios, muy muy particulares, que me salen a lo mejor o pueden parecer más naturales que los agudos, y luego un agudo pues también bastante particular. Así que para mí en absoluto me molesta para nada, porque yo sé que lo dices de corazón y que una cosa no quita la otra. Me gusta que me digas, oye, pues en las partes graves y medias me gustan más porque a mí me da fuerza para desarrollar también esas partes. No parece que siempre el heavy metal es quien más grita o el que más alto llega o más agudo. En cambio, si tú te fijas en infinito... Es que me lo has quitado la punta de la lengua. Sí, no, es que el heavy metal no es eso. Yo creo que, en cuanto a vocalista, creo que el heavy metal es un amplio abanico enorme. Y no te tienes que centrar o esforzar por ir al agudo o por ir al chillido porque parece que sea lo que piden. Es que las canciones no se hacen bonitas por ello. Si nos fijamos en infinito, realmente tiene dos agudos contados. Y tiene dos agudos contados y uno es con frase, me refiero. Que eso también es extraño encontrarlo. Es decir, hay un agudo con frase en el final del adversario porque es que me salía así. No había otra forma de hacer el final del adversario que fuese con un agudo, pero cantando. Y luego tiene también un agudo en medio que aparece en universo. No hay gritos agudos realmente. O sea, hay un grito agudo en todo infinito. Sí que hay partes más agudas, pero por lo que sea, a mí me lo pedían. Por ejemplo, nos podemos ir a Lux Eterna, que es una canción que está muy, muy alta. Es una canción que las estrofas son, el estribillo muy alto, pero porque quería expresar así, de esa forma, el grito de dolor del protagonista. No tiene más. No es que, oh, mira, ahora llego aquí, pues tengo que enseñárselo a la gente. Si no me entra en la canción, no lo voy a hacer. Claro. Pero me pasa lo mismo con el desgarro. Que muchísima gente te viene... Tienes que desgarrarme. ¿Y por qué? Si yo no canto desgarrado, ¿sabes? No, pero mucha gente, que no es algo baladí, no es algo que te diga me pasó el otro día. No, muchísima gente, ¿por qué no desgarra? Pues para empezar, porque yo no canto desgarrado, no es mi estilo. Y para seguir, porque no me lo pide el corazón cuando estoy cantando. A lo mejor tengo una bronquitis aguda y te desgarro, pero no sé, sin querer, si eso pasa. Pero es lo que dice si te pidieran, oye, ¿por qué no haces un gutural? Pues chico, no sé, también pedirle a un cantante que se haga o que te haga un registro que te guste a ti más, pues tampoco es así. Pero Beatriz, el mundo de la música hoy día es así, es decir, Yo me rasgo el corazón para poder hacer la música, que una música que creo que puede gustar y que a mí me encanta, a mí es lo que me pide el alma. Pero siempre va a venir alguien a decirme, no, lo que tienes que hacer es esto. Digo, joder, pues ya está, pues tiro todo lo que he hecho, porque ya has venido tú a decirme qué es lo que tengo que hacer. En cambio, hay personas que me dicen, ah, mira, pues a mí me gustan más tus partes medias, tus partes graves que la parte aguda. Y dije, joder, pues muchas gracias, porque lo mismo yo sentía dudas sobre, siento más dudas sobre esas partes, y a mí me confirma que las estoy haciendo bien. Y me alegro un montón y me ilusiona muchísimo. Y sé que oye, pues es el camino, o sea, tengo que seguir, ¿no? Con la voz que me pide el corazón. Qué guay. Pues, ¿y cómo ha sido la acogida del disco? ¿Qué sensación nos han transmitido los fans? Pues es muy buena, muy, muy, muy buena. Ya con el octavo pecado, hombre, con el octavo pecado fue distinto porque fue el debut, ¿no? Y cuando empezaron los seguidores a aparecer, que ya nos sorprendió bastante porque fue una acogida muy buena. Y con Infinito, pues ha sido, por una parte, ver a los seguidores que ya habíamos captado con el octavo pecado, a ver lo que opinaban, porque eso nos importaba muchísimo, ¿no? Tiene siempre ese vértigo, ¿no? Que además, en la canción de En las fauces del lobo habla de eso, ¿no? Parece que estamos en las fauces del lobo, parece que estás con ese vértigo que no sabes lo que va a pasar, si les va a gustar el nuevo trabajo a los nuevos seguidores, si va a captar a alguien más. Y ha hecho las dos cosas, al parecer. Le ha gustado mucho a los nuevos seguidores. Creo que de manera generalizada han visto una evolución y que hemos hecho un salto al infinito con este disco. Y estamos captando. No me gusta utilizar esa palabra porque no es así, sino que estamos gustando a más gente y estamos gustando para bien. Creo que una cosa que estamos consiguiendo que a mí me daba mucho miedo, es que el disco fuera muy complejo y que se perdieran un poco, ¿no?, en todo lo que queríamos contar con él. Pero soy tonto porque realmente no debería de subestimar que a la gente le encanta, ¿no?, diseccionar y abrir una canción en canal y buscarle los significados y hacer la suya. Así que sí, que estoy, la verdad es que muy contento y estamos muy, muy felices porque la gente está teniendo un acogimiento impresionante e infinito. Qué guay, me alegro mucho. Gracias. Y me alegro también de lo que me has comentado, de lo que te he dicho. A mí además me ha gustado mucho. Creo que deberían, o sea, es que puedes pensar que a lo mejor me podía llegar a molestar porque es una apreciación y que va, es que en eso se diferencia una entrevista de una charla. En una charla tú me puedes decir, me gustan más las partes en las que lo haces así. Joder, sí, a mí me encanta eso, me encanta oír eso. Es decir, eso es que lo has escuchado y te ha interesado y le has puesto corazón en escucharlo. Y gracias a ti por ello. Y coméntales a nuestros seguidores, ¿cómo es un concierto de Rey Lobo? Pues con Infinito nos estrenamos hace poquito en Murcia. Seguiremos con la gira a partir de septiembre porque ahora se vienen unos muy fresquitos festivales. Así que para no hacerle sombra a esos festivales, pues hemos decidido esperarnos a septiembre para seguir con la gira. Luego en los festis van los mismos de siempre. Oh, y ya ves tú, y si toca Rey Lobo no hay nadie al festival. No, es broma. Entonces, no, vamos a seguir con los conciertos a partir de septiembre. Uh-huh. ¿Y qué es un concierto de Rey Lobo? Pues lo primero y principal es que intentamos no salir al campo de batalla, sencillamente a tocar el disco en directo. Ya hemos integrado un montón de nuevos elementos, de un montón de logística y cositas que ya presentamos en Murcia, para sobre todo que el público interactúe con la banda, ¿no? Y que el público sea parte de Rey Lobo, que se meta en las canciones, que se meta en la historia que estamos contando con cada canción. Estamos utilizando portales de luz, bueno, bombas de burbujas, muchas cositas que a nosotros nos ilusiona muchísimo, que lleva mucho trabajo detrás, pero que intentamos procurar con ellas un show espectacular, ¿no? Un espectáculo que esté a la altura, ¿no?, de nuestro público. Y es que nuestro público se lo merece todo. Así que es eso, estamos intentando hacer un show en el que nuestros seguidores, nuestros oyentes y el público se integre totalmente en las canciones, cante con nosotros, sea uno más de la banda, se lo pase bien y que no solo sea salir a tocar las cuatro canciones de turno. Y estamos preparando en esta gira, que empezaremos a decir fecha, yo creo que esta semana que viene, carteles muy fuertes. Queremos que la gira sea con grupos ya grandes consagrados, para que cada evento con Rey Lobo pues se te quede en la mente hasta el infinito. Perfecto. Pues te iba a preguntar que cuándo ibais a recalar en Madrid, pero si todavía no tenéis fecha. En octubre, a primero, pero no te puedo no te puedo dar la exclusiva porque no puedo, pero ya te digo que la primera semana de octubre estamos en Madrid en un concierto bastante gordo, bastante bueno, bastante bestia, y a que por supuesto estás invitada y espero que vaya. Perfecto, nos veremos por allí. Muchísimas gracias. Y una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable, me lo he pasado genial en la entrevista. Sí. Y nos vemos en octubre. Espero que sí, ya sabes que estás totalmente invitada y algo tomaremos y te lo vas a pasar genial, ya veré. Muchas gracias. De nada. entenderá que su voz solo es otra canción de amor, de un infinito amor.